Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash. Bueno amigos, ya después del parón de agosto, empezamos una buena temporada y ya tenía ganas de estar con todos vosotros, estaba echando de menos. Bueno, hoy nos vamos con los años 60, nos vamos a Inglaterra, a Reino Unido en general, y vamos a empezar hablando sobre Embassy Records, que era lo que hoy en día podríamos llamar una discográfica de bajo coste, ya que lo que hacían era, cogían los grandes éxitos de la época, hacían grabaciones con músicos de estudio, que duraban, bueno, eran llegar, hacer la grabación y salir corriendo, para ahorrar lo máximo. Y al final sacaban un producto que era un 50% más barato que un single normal de los grandes éxitos de la época. Fueron del año 55 hasta el año 66. Y en el Reino Unido se recuerdan estos discos con mucho cariño, según pude ver cuando estuve haciendo el programa por internet, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Joey Baxter, que en realidad no es Joey Baxter, porque los nombres que ponían a los grupos eran ficticios, ya que, como decía anteriormente, eran todos músicos de estudio, ¿no? Vamos a empezar por una canción que se llama My Bob Lollipop. Ya sabéis que siempre tardamos un poco con el vinilo. Fantástica versión esta de Joey Baxter. Bueno, ahora nos vamos con Gary and the Pacemakers, que es el típico grupo llamado Merseybeat. Este grupo era muy amigos de los Beatles y llegaron a hacer lo que se llama un grupo mixto, ¿no? Que se llamaba The Beatmakers. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Me Gusta, I Like It. I like the way you tickle my chin, and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like the words you say and all the things you do, and I like the way you straighten my tie, and I like the way you're winking your eye, and I know I like you, you know I like you. That again, you're driving me insane. Kiss me once more, that's another thing I like you for. I like it, I like the funny feeling being here with you, and I like it more with every day, and I like it always hearing you say you're liking it too, you're liking it too. I'm asking you, what do you wanna do? Do you agree that the world was made for you and me? fall with every day. And I like it always hearing you say, you're liking it too. You're liking it too. Whoa, I like it. Are you liking it too? Como veis, una canción muy, muy beat de aquella época, de Liverpool. Ahora nos vamos con The Tiffoms, que esta es la cara B del disco que al principio escuchamos, de Massey Records. Y The Tiffoms, en realidad, era Alex Peregrino, que era un músico de la BBC. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Don't Throw Your Love Away, es una canción de los Orions, que es un grupo norteamericano de Pensilvania, y en aquel momento tuvo mucho esto. Es una versión que yo creo que es bastante aceptable, la que vamos a escuchar ahora, de The Tiffoms. Vamos con los Beatles. Lógicamente, si hablamos de aquella época en el Reino Unido, hay que hablar de este grupo. Vamos a poner la canción Day Tripper. Esta canción es el primer recuerdo que tengo yo de algo musical. He tenido 3 años, estaban mis hermanos ahí con los pickups, esas cosas que hacían aquella época, guateque, y este es el primer sonido. Esta canción se la voy a dedicar a mi hermana Cus. Espero que me esté oyendo. Siempre os digo lo mismo, siempre tardamos un poco con el vinilo, ¿eh? Ya sabéis. Taking the easy way out now. You must fantástica esta canción, fantástica. Ahora nos vamos con los Kings. Y los Kings, hay una anécdota muy buena cuando tocaron Gijón, en la Plaza de Toros, allá en los 80. Estaban tocando y de pronto Ray Davies se quedó petrificado, porque entre el público vio a un chaval que era igual que John Lennon. Era Lozano, que de aquella época, pues bueno, aunque se parecía, iba un poco como él. Y el hombre se quedó mirando como diciendo, Dios mío, que es que es igual. Ahí aquellos conciertos que había en los 80 tan buenos en esta ciudad. Bueno, vamos a escuchar de los Kings, Party Line. Who's that speaking, please? I'm on a party line, wondering all the time who's on the other end. Is she big, is she small? Is she a she at all? Who's on my party line? Wish I had a more direct connection. Party line was here when I arrived, but I'm not voting in the next election. If they don't do something about finding out the person who is on my party line, I'm on a party line. Fantásticos, la verdad que estoy haciendo un programa que me está encantando. Bueno, ahora nos vamos con los Rolling Stones, sus satánicas majestades. Y los Rolling Stones. Bueno, amigos, voy a seguir porque hay un pequeño problema aquí con la música. Bueno, vamos a ponerte un LP que se llama Aftermatch. Y en este LP vamos a poner la canción Mother's Little Helper, que fue grabado el 6 de mayo de 1965. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. Shelter of a mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of a mother's little helper, and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She's a mom. What a drag it is.

of some evolution. Change. If not a revolution, yeah. Change. Hermanos Antonio y Fernando Lamidiñas. Puse, ya sé que no son ingleses, además que este disco es de Belter, que es una discográfica española, pero quise poner un poco ejemplo de lo que era el Londres de aquella época, ¿no? De aquellos años 60, donde todo el mundo iba a Londres, como después posiblemente se podría uno a Los Ángeles o a Nueva York, ¿no? En aquella época había un conjunto de artistas de música muy potente, y la verdad que este grupo, Yes and James, veis que hace un soul, vamos, parece de Memphis, estos portugueses, fantásticos. Muy recomendable este LP. Ahora vamos a poner algo completamente contrario. Vamos a poner al grupo Genesis, su primer LP. Y como veréis, es la música que vais a escuchar a continuación de esta canción es una música que es de la época completamente. No es el Genesis que después iría a esos famosos de rock progresivo, etcétera, ¿no? La canción que os voy a poner se llama The Silent Sun y es el LP de From Genesis to Revelation. Stop it and look around. Baby, you feel so close. Outside, a mountain stream chills the sea. Can't you feel in your useless pride? Baby, you feel so close. I wish you could see my love. Baby, you changed my life. I'm trying to show. Sky. después de escuchar esta canción de Genesis, nos vamos de nuevo con los Beatles. Bueno, el LP, os puse antes la canción de Day Tripper, yo os voy a poner Nowhere Man. Este LP es el famoso The Beatles Yesterday and Today. Digo famoso porque la primera portada salían ellos vestidos como de carniceros y como unos bebés, así unos muñecos especiales, ¿no? Fue censurado en Estados Unidos. Y la portada que realmente se llegó a Estados Unidos, porque es una edición para Estados Unidos de América, se ve a los Beatles, estos modositos ellos, en una especie de baúl, ahí, todos muy guapos. Bueno, voy a poner esta canción, Nowhere Man, de este LP. El LP se llama The Beatles Yesterday and Today. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Después de esta fantástica canción de los Beatles, nos vamos con los Kings, con este EP que tengo en las manos, que era, más si es un LP, es un EP que es de la época, ¿no? Os voy poniendo algunas de los LPs que estoy poniendo aquí, son ediciones que hicieron posterior, ¿no? Pero esto es de la época. Y además pone aquí eso, pues, qué número estaba de en aquel momento en las listas británicas, y está muy bien este. En una tarde de sol, Sunny Afternoon, porque como siempre os digo, en aquella época era muy común que se tradujeron las canciones, hasta los grupos se llegaron a traducir. Bueno, os voy a poner este tema de los Kings, En una tarde de sol, como las que tuvimos en agosto. Trying to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. Hoy estamos un poco melancólicos. Se acaba el verano y ya parece, se nos viene encima el otoño. Pues estoy un poco otoñales ya. Ahora nos vamos con los Rolling Stones. Y este, el disco que os voy a poner es de un doble LP. Se llama Lo Mejor de los Rolling Stones de los años 70. Que por dentro tiene unas figuras egipcias. Es muy, muy, muy de la época. Es precioso este doble LP. Con una selección. Os voy a poner una canción que se llama... A ver... Sheesh a Rainbow... que la popularizó mucho un anuncio hace poco. Toda la gente volvió a recordar esta preciosa canción de los Rolling Stones. Come on. Esta joya fue grabada el 18 de mayo de 1968. Es una canción realmente preciosa. Y ahora vamos a hablar de un grupo que se llama David Allen and the Exotics, que era un grupo de Liverpool que se vino a pasar una temporada por España del año 65 o 66, llegando a grabar dos EPs, y uno con aquellos discos promocionales Fundador, que bueno, que la gente un poquitín mayor ya recordará que se regalaba al comprar Fundador, pues te daban unos puntos y se canjeaba por discos. Entonces el disco se llama El ritmo de Liverpool y pone Los Exóticos. Pero claro, en un principio esto, bueno, estoy viendo por internet, dio pie a confusión, porque se pensaba que eran Los Exóticos un grupo de Madrid. Pero no, es un grupo generalmente británico, de Liverpool. Y además, si buscáis en internet, no sé quién fue el loco que lo colgó, pues se ve una entrevista que... No entrevista, se ve a ellos actuando en el Nodo de aquella época, y después hay una entrevista a las gentes del pueblo allá en el Toboso, en La Mancha. Bueno, voy a poner una canción y esto va a ser para el concurso de Bacanal Musical. Ya sabéis que siempre se hace una pregunta y el que gane se le manda, tiene como premio, un vinilo. El famoso vinilo de 1 millón de euros. Entonces, a continuación, os voy a poner una canción que son ellos cantando en castellano y tenéis que saber de qué grupo están haciendo la versión. La canción se llama Un hombre respetable. Yo creo que es, bueno, se puede coger. Es un hombre respetable, es un hombre muy formal, es un hombre que le gusta la novena y pacifal. Se le estima, se le quiere bien y se busca su amistad. Es un bonachón y no es fanfarrón, sueña solamente que es el Nobel de la Paz. Pero a veces este hombre se cansa de ser así y quiere cambiar. Como es respetable, él se le conoce así. La ciudad no le perdona que se quiera divertir. Se le estima, se le quiere bien y se busca su amistad. Es un bonachón y no es fanfarrón. Sueña solamente que es el Nobel de la Paz. Pero a veces este hombre se cansa de ser así y quiere cambiar. Forma parte de una liga con servicio del alcohol, y los padres de familia se le rifan para el gol. Se le estima, se le quiere bien y se busca su amistad. Es un bonachón y no es fanfarrón. Sueña solamente que es el Nobel de la Paz. Pero a veces este hombre se cansa de ser así y quiere cambiar. Pero qué buena música escuchamos aquí en Radio Crash 105 de la FM. Ya sabéis que para participar en el programa de lo que es en el concurso, tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Y ahí es donde sorteamos siempre los vinilos, que la verdad que está, el concurso está funcionando muy bien, suele tener bastante, bastante éxito. Ahora vamos a poner una canción muy conocida por todos, porque Tino Casal hizo una versión en los 80, Eloise de Barry Ryan. Barry Ryan nació el 24 de octubre de 1948 en Leeds, Inglaterra. Y la verdad que escucháis la versión original y escucháis a Tino Casal, la verdad que Tino la clavó.

Si hay una canción que define bien aquellos 60 británicos, es Satisfaction. Satisfaction de los Rolling Stones fue una canción que hizo mucha gente en muchas versiones. Ya pusimos aquí, me parece que eran Los Ángeles o un grupo español que había haciendo muy buena versión. Ahora nos vamos con los The Troggs, que fue un grupo también que lo que hizo realmente fue darle un toque especial, una voz especial. Vamos a escuchar esta versión de Satisfaction de los Troggs. Later next week. personalidad arrolladora de Trucks. Esta fantástica versión dura 5 minutos y medio. Ahora, para despedirnos, vamos a poner de nuevo a Jess and James, como os decía antes, estos hermanos portugueses, y la canción Smoke. Esto es de su single. En realidad ellos tienen un LP y este single, ¿no? En Belter. Más tarde llegaron a tocar con los Canarios, pero es que hacen un soul explosivo totalmente. Bueno, os despido con esta canción de Moe, de los James and James, y esperando que os haya gustado el programa. Perdonar los errores que suelo cometer habitualmente, pero bueno, el reencuentro feliz de Bacanal Musical, ya sabéis, Radio Crash 105 de la FM, todos los miércoles de 9 a 10. Y os dejo con The Moe, James and James. J.G. Ben, seguro que os gostará. Ai, vamos allá.